Bueno, las trabajadoras y los trabajadores de las cooperativas de la Municipalidad de La Plata seguimos sin recibir respuesta del Intendente Garro al pedido de aumento de sueldos. Por eso hoy, miércoles, mañana y pasado vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en los alrededores de la Municipalidad realizando ollas populares y cortes, porque necesitamos que nos escuchen. No puede ser que el intendente tenga tanta insensibilidad que con cooperativistas que cobran 7.250 pesos no sea capaz de atender este pedido de aumento. Las condiciones en las que estamos trabajando son de precariedad extrema, se agudizaron con la pandemia al no tener los medios de transporte para llegar a nuestros lugares de trabajo, ni los elementos necesarios para cuidar nuestra seguridad e higiene. Es por esto que le venimos pidiendo ya desde hace meses una reunión y que no nos las dan, tampoco nos dan ninguna respuesta en relación a este pedido de mejora de las condiciones de trabajo y de los aumentos salariales. Sentimos que hay una discriminación sobre los cooperativistas porque semanas atrás se le dio un aumento de casi el 37% a los empleados municipales y se dejó de lado a todos los cooperativistas. Es por esto que seguimos insistiéndole al Intendente Garro que por favor escuche nuestro reclamo.